Buen día a todos los presentes. Buen día a los niños, buen día, ¿cómo les va? Gracias a los docentes, a los papás que se han acercado hoy para poder disfrutar de estas hermosas obras que han hecho, que realmente es sorprendente. Hablaron Lidia, Selva, de lo que es la temática que se trabajó, por supuesto, un tema hoy muy en boga, ¿no? En todos. La humanidad, teniendo en cuenta cómo tenemos al planeta bastante descuidado. Así que, pero bueno, más allá de esto, el hecho de trabajar sobre esa temática en niños con pequeños, el hecho de ir hablando del tema, de que vayan, como dijo Lidia, incorporándolo en las pequeñas cositas que cotidianamente cada uno como pueden ir entendiendo, conociendo, que se vaya internalizando un tema que no es menor, porque claramente nuestro planeta está sufriendo las consecuencias del mal manejo que hacemos los hombres, los humanos, respecto de un montón de cosas que van degradando el medio ambiente con las terribles secuelas que esto tiene, ¿no? Así que empezar a esta edad y empezar a trabajar este tema, a los niños les va generando una conciencia, y a los adultos nos va remordiendo la conciencia para que también nosotros repasemos esto de lo que es el cuidado del medio ambiente. Los trabajos están hermosos, quiero felicitar a los niños porque están ya así a la vista, estéticamente están preciosos, coloridos, y por supuesto felicitarlos porque tienen un significado que sin duda les va a dejar una enseñanza, un mensaje que, bueno, poco a poco los adultos tenemos la responsabilidad de ir ampliándolo. Por supuesto, siempre y cuando los adultos también le demos la importancia que tiene el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de tirar un papelito del caramelo a la vereda, y no en el tacho de basura. Desde eso ya es cuidar el medio ambiente. En vez de tirarlo en cualquier lado, tirar un papelito de un caramelo en el lugar adecuado. Desde ese pequeño acto de conciencia, todo el resto, como por ejemplo en la ciudad tenemos un grave problema con los líquidos cloacales, y no solamente en Cipolletti, sino en muchas ciudades del Alto Valle, casi todas, o no hay, creo que ninguna, que no tire sus líquidos crudos al río, lo que hace que no nos podamos bañar, que no tengamos bañario. Como yo cuando era chico me bañaba en la Isla Jordán, en el río, y hoy ningún niño ni adulto se puede bañar, porque lo tenemos el río contaminado con los residuos cloacales. Bueno, desde esas pequeñas cosas del papelito en la vereda a las grandes contaminaciones, como son esto que cuento, para no seguir enumerando, que son los cambios y que pasa por cambiar la conciencia.